buenas tardes. Estás en directo en Radio Ela, una nueva edición de La Casa Incendiada. Aquí estamos otra vez los tres. Sí. ¿Ves? Como antiguamente. Una coincidencia. Bueno, ha pasado solo un mes. Como cuando éramos jóvenes y jóvenes. Parecen en los 80. Un mes y un día. Que creo que ha sido lo importante para coincidir. Mordecai, bienvenido una vez más. Pues muchas gracias. Una temporadita y... Ya, me ha raptado. Ahí con los estudios duramente. Los estudios. Gordon. ¿Qué tal? No podemos dejarlo, ¿eh? No. Por favor. No. ¿Cómo estás? A tope. Aquí preparando... Bueno, preparando no, ya lo hemos preparado. Estamos para salir en este programa sobre ocupación, dedicado exclusivamente. Vamos a comentar brevemente lo que vamos a tener hoy aquí en La Casa Incendiada. Para arrancar el programa tenemos aquí en el estudio a Miguel, que es uno de los responsables de la edición del libro Ocupa Madrid, Memoria, Reflexión, Debate y Autogestión Colectiva del Conocimiento, un extenso libro sobre la ocupación en Madrid que abarca desde el periodo 1985 hasta el 2011. Y también tenemos en el estudio a José Daniel, nuestro historiador favorito de esta casa, que escribió el primer capítulo de este libro. Y bueno, enseguida ellos nos van a desglosar con detalle esta maravillosa obra literaria. Y para cerrar, pues hablaremos con Juanmi, director del largometraje documental Ateak Zabalduz. Esta obra audiovisual nos acerca a lo que es la ocupación en Euskal Herria. Para contactarnos, ya sabéis, nos escribís a lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada todo junto, @radioela.org. Y ya sabéis que La Casa Incendiada es un programa que se realiza originariamente en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, pero saludamos a todas las personas que estarán escuchando este programa pues a través de Radio Bronca o de RSK en Barcelona, a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Almaina en Granada, Radio Topo en Zaragoza, Cucaracha en Oviedo, Bala en Manresa, Radio Activa en Alcoy, Alicante, Chinchiliki Irratia en Orereta, y por último, Radio Mutant en Alacant. Esto siempre me gusta decir el último porque rima. Es muy importante terminar en rima. Hay que dejar las frases en alto. Arrancamos el programa. Dale. Hace tiempo que vivo solo recordándote, añorando ese espacio vacío que hicimos nacer. Cuántas veces soñé que estaba reocupándote, asomándome por tu ventana, disfrutándote. Y a Cibeles lloró por tu muerte y se desbordó. Y los bancos, las inmobiliarias te temieron. Y a la gente se le oye decir que esto no puede quedar así, que hay que tirar para adelante y volver a ocupar. Y a la alarma se la oye llorar: ven, ocúpame otra vez, ven, ocúpame otra vez, que estoy llena de segurata y no puedo vivir más así. Ven, ocúpame otra vez, ven, ocúpame otra vez, que estoy llena de segurata y no puedo vivir más así. Algo cambiará en lo imposible. En Madrid, en pleno corazón de la bestia, esa frase la pronunciaron algunas compañeras y compañeros del Palacio Social Ocupado y Autogestionado Malaya, para referirse al impacto simbólico que tenía nuestra presencia allí, en el centro de la ciudad, en el meollo del capitalismo urbano. Corría el año 2008, y en junio abría sus puertas al público este centro social al que irónicamente se rebautizó como Palacio, en reconocimiento de los lujos que otrora había albergado tan insigne edificio, en plena calle Atocha, a pocos metros de la Puerta del Sol. Lo lacerante y al tiempo motivador de su ocupación pública era que la propiedad pertenecía a una de las sociedades fantasmas creadas por la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella, denominada Caso Malaya, con los imputados penalmente Pedro Román y Juan Antonio Roca a la cabeza. De esta manera empieza Ocupa Madrid en 1985-2011, memoria, reflexión, debate y autogestión colectiva del conocimiento. Como comentamos al principio, tenemos aquí a Miguel, que es uno de los responsables de la edición de esta obra, y a José Daniel, que es parte de la historia de la ocupación en Madrid. Bienvenidos a Radio ELA. Hola, ¿qué? Gracias por invitarme y por permitirme recordar aquellos momentos, ¿no? Mucho, 30 años, muchos. ¿Cómo surge un proyecto como este libro Ocupa Madrid que tenemos encima de la mesa, esta historia de la ocupación 1985-2011? Pues surge porque siempre he pensado que la historia debemos escribirla nosotros y nosotras, porque si no la van a escribir los vencedores o las vencedoras. Y en la medida en que hemos estado ocupando y hemos estado participando en muchas luchas, me parecía que era importante que no dejáramos este papel ni siquiera a los académicos. Yo soy académico también, soy profesor de universidad, pero me parecía que era el momento adecuado en el año 2008 de empezar un proyecto colectivo, de reflexionar colectivamente y de intentar ver detalles, matices, cosas que estaban siempre ocultas, que no salían en ningún sitio, que están desperdigadas. Quizás porque en el movimiento de ocupaciones siempre ha habido, pues bueno, se han dejado de lado muchas veces las reflexiones teóricas de carácter más global, estratégico, político. Así que es una llamada a la gente a participar en una cosa que llamamos Seminario de Historia Política y Social de las Ocupaciones en Madrid Metrópolis, con así un poco rimbombante, pero con la idea de que fuera un espacio abierto, regular, y que todos los meses nos pudiéramos reunir para charlar sobre ocupaciones y sobre nuestra propia historia. Hablas de un proceso de elaboración de este libro. ¿Cómo es este proceso? Pues básicamente una compañera y yo en junio de 2008 pensamos la idea, se la proponemos a la Asamblea de Malaya, se acepta y después del verano pues arrancamos con ella. Para desgracia nuestra, pues en el mes de noviembre más o menos empezamos con la amenaza del desalojo en Malaya y pues un poco queda todo en suspenso. Cuando se desaloja Malaya y nos vamos a la Mácula, pues continuamos allí el seminario en la Mácula en los siguientes meses. Y luego ya nos vamos al Patio Maravillas, cuando desaloja la Mácula, y después a Casablanca. Antes de empezar a desglosar poquito a poquito este libro de Ocupa Madrid, sí que nos parecía súper interesante contar con la presencia de José Daniel, porque además el primer capítulo es bastante responsable de esa redacción. Este primer capítulo de Ocupa Madrid es Los presentes libertarios de la ocupación en Madrid durante la década posterior a la dictadura, un periodo que abarca entre 1975 y 1985. José, ¿cómo es este contexto libertario entre el 75 y en el 85 que impulsa o da el pistoletazo de salida a la ocupación aquí? Sí, pues bueno, es una explosión. Hay que tener en cuenta que Franco ha muerto en 1975. Tenemos un vacío generacional en cuanto un poco a lo que había sido el movimiento libertario los años anteriores, que había sido masacrado y asesinado, vivía en el exilio, y pues los jóvenes de aquel momento nos encontramos con un poco con una explosión del punto de vista de lo cotidiano, de lo ideológico y de unas teorías ponerlas en práctica. Entonces, este magma de los jóvenes, que éramos un poco esponja, es decir, que veíamos en cierta forma de la contracultura de mayo de 1968 y nuevos movimientos que surgen en ese momento, el ecologismo, el tema de todo el tema que tiene que ver con la homosexualidad, la antipsiquiatría, todo esto fluye ahí de forma potente. Y entonces la mayor parte de los jóvenes en ese momento, y más del movimiento libertario, hacen ocupaciones. Por un lado, yo lo dividiría como en tres partes o en tres formas. Una, la sindical, es decir, CNT tenía locales, el sindicato tiene locales que le han sido robados en 1936-39, a final del 39, por Franco, y hace ocupaciones pidiendo su patrimonio histórico, la parte sindical, vamos a decir, pues va desde Villaverde o pedir los propios locales. Hay que tener en cuenta que CNT en Madrid, los locales de 36-39 son alquilados en la calle Madera. Pero un poco está todo el tema de libertad, lo simbólico que es. Vale, eso por una parte. Y luego, la segunda parte sería un poco los barrios. Ahí es donde entra todo lo que es los Ateneos Libertarios de aquel momento. Es decir, cantidad de locales que no se sabía de quién era. Bueno, se sabía que eran de la Falange, pero ahí la Falange ha desaparecido como partido y entonces entramos determinadas personas a por lo que consideramos que es nuestro. Es una ocupación, ese momento, que es ocupación con C, tal como suena, ¿no? Ocupación, no es con K, que eso ocurre en, me parece, en 1982, y que Miguel pueda hablar. Y luego hay otra parte que es del vecindario de infraviviendas, que en ese momento hay mucha infravivienda en Madrid, chabolismo, lo que es el chabolismo, y hay gente organizada a la izquierda del PC, un poco de fuera de en las asociaciones de vecinos, es decir, las asociaciones de vecinos están dirigidas y tomadas por el PC, y entonces hay partidos extraparlamentarios o a la izquierda del PC, la ORT, el MC, la LCR, gente libertaria, que propugnan, en vez del verticalismo de las asociaciones de vecinos, la forma de trabajar un poco del movimiento libertario, que es asamblea, autogestión, acción directa. Entonces, la acción directa lleva a que no haya intermediarios, que no haya negociaciones con el ayuntamiento, y a ocupar los pisos, que eso se da pues en San Blas, que son los finales, en la Ventilla, en la Elipa, en San Ignacio de Loyola, en Aluche. Vamos a ver, estas son un poco como las partes más importantes de las ocupaciones que ocurren en Madrid. Si hablamos un poco de los Ateneos Libertarios, pues los Ateneos Libertarios se forman en numerosos barrios de Madrid y empiezan ocupando, pues desde la Latina Embajador de Lavapiés estuvo cercano, se ocupan colegios como el en el Ateneo de la Zona Norte, que propugna en Marqués de Viana que ante la falta de colegios vamos a dar nosotros clases a esos niños que no pueden asistir. Se ocupa el colegio de Marqués de Viana, se está una semana allí ocupándolo, aparece la policía, detiene a 32 personas, lo lleva a la cárcel, otros salimos libres. Es decir, que se conforma ahí por un lado una teoría, ¿no?, de la teoría en cuanto a la difusión de la idea libertaria en todos los Ateneos. En esos momentos el desconocimiento, veníamos de una zona en la que no había libros prohibidos, la Iglesia con su forma moral que había impuesto a lo largo de tantos años, por ejemplo, pongamos un ejemplo, es la gente no se puede casar, digo, sí, o sea, se tiene que casar por la Iglesia, y no existe el vivir el con mi pareja, etcétera, etcétera. O los padres exigen a los hijos que vuelvas a casa a las 9 de la noche. Pues todo ese tipo son conquistas que el movimiento libertario pues se intentan ir más allá, ¿no? Ir más allá de esa moral que la Iglesia capitalismo español un poco autárquico pues ha impuesto a lo largo del partido hegemónico, la Falange, en fin, nos ha impuesto. Y estas primeras ocupaciones en las zonas que nos has descrito, ocupaciones con C, ¿cómo se caracterizaban? ¿Cómo se ocupaba hace 40 años? Pues yo creo que más o menos igual. Hoy es más fácil porque hoy coges una taladradora con una broca de las que tienen batería y tú taladras la cerradura y entras. En aquellos momentos pues tenías que dar la palada a la puerta y luego arreglar la puerta, con lo cual pues era quizá más complicado. Se caracterizaban un poco por la idea de que eso era de todos, vamos a utilizarlo, nos lo han quitado, el de todos, el de los sindical, por ejemplo, el sindicat se ocupa lo que hoy es el edificio de la AIS, del edificio del sindicato UGT en la Avenida América. Pues yo estuve en la ocupación de ese edificio, que para joder, que quedamos alucinados, ¿no? Del lujo. Bueno, esto como estás acostumbrado a edificios cutres y de pronto llegas ahí al edificio de la UGT en la Avenida América con unos sillones ahí de rojos, inmaculados, nuevos, pues como que alucinabas un poco en ese tipo de ocupaciones. La verdad es que éramos, al ser joven, pues ya sabes que la energía que tienes, no piensas en que va a venir la policía, que te va a masacrar o que dentro de dos días te van a echar, ¿no? Hay una actitud de mucha energía y de creernos que estamos, o sea, de creernos en esos momentos que la revolución estaba al alcance, es decir, que nuestras ideas de todo tipo, porque en el movimiento libertario había, incluso en los ateneos, pues había montones de tendencias, los sindicalistas, los anarcopasotas, los consejistas, los que creían en que alrededor de Ceneste se debería girar el movimiento libertario, había de todo tipo, y yo creo que lo importante era un poco como algo diferente. Estábamos viviendo un momento histórico diferente. Y bueno, pues la verdad es que conseguimos cosas, arriesgábamos mucho porque cada manifestación que se hacía en la calle te podían pegar un tiro o te podían romper el cuerpo la policía, ¿no? Continuamente se estaba en la calle, o sea, el activismo era diario, cotidiano, de pegar carteles, manifestaciones, represión, sin muertes de compañeros, pues... era un clima nuevo y de descubrimiento, ¿no? Pues todo lo que implicaba para nosotros el ecologismo, un descubrimiento, o el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, que en esos momentos, pues bueno, una cultura totalmente autoritaria y verticalista, pues implicaba pues un concepto diferente de vida. Nosotros ahí éramos los más radicales, ¿no? En los barrios, pues las asociaciones de vecinos iban con sus reivindicaciones y la gente de los ateneos, pues siempre en las manifestaciones intentábamos ir a un poco más allá, ¿no? La organización, las asociaciones de vecinos tenían una articulación vertical y, por ejemplo, pues los ateneos libertarios una articulación vertical, asamblea, acción directa. Salir a la calle, reivindicar continuamente en la calle, ¿no? O eso de que el Partido Comunista, el PSOE, que no existía, o sea, en el 75, 76, 77, el PSOE no tiene cuadros, que luego los coopta de asociaciones de vecinos, cuadros del PC, incluso gente libertaria, ¿no? ¿Y la prensa cómo trataba aquellas primeras ocupaciones o a qué lo vinculaban? Bueno, tampoco me da la impresión de que la prensa se hace mucho eco de las ocupaciones. Más bien cuando la policía hace notas dirigidas a la prensa, pues siempre intentan poner un poco como reprimir. Es que en la prensa en esos momentos se dan dotes de la máxima libertad de expresión, pero luego por otra parte, sí que hay una criminalización. Al principio, quizá 75-76, es la mayor parte de libertad de expresión, pero luego se criminaliza. Llega un momento en que entran en el movimiento libertario pues gente que está allí un poco para dirigir a la gente hacia cuestiones que luego van a ser reprimidas, o el típico caso es el Escala, en el que un poco pues a partir de ahí viene una represión gigantesca al movimiento libertario, a los ateneos, por ejemplo, aquí en Madrid hay un declive bestial. Junto con lo que implica ya el desencanto, los pactos de la Moncloa, todo está estructurado, todo está ya atado y bien atado, y el movimiento libertario ve que la consecución de sus teorías como que hay un retroceso grande a todos los niveles, sobre todo de represión. La prensa, en ciertos momentos, tú vas a un medio, le das una nota de prensa, te lo saca, pero al poco tiempo, por ejemplo, lo que ocurrió con la ocupación en el Colegio Marqués de Viana por el Ateneo de la zona norte, pues refleja que ha habido 32 detenidos, pero inmediatamente saca los comentarios que hace el presidente de la Junta de Distrito diciendo que no hace falta colegios, que los niños están bien escolarizados, en fin, ahí como hay una dicotomía, ¿no? Y luego, en general, sí que hay una desacreditación de lo que es el movimiento libertario, ya que es la gente más extremista del arco político. Entonces, todo lo que se va un poco de las libertades formales hay que criminalizarlo, ¿no? Y en estas primeras ocupaciones, en estos primeros años de esta década del 75 al 85, ¿qué influencia teníais de fuera? ¿Os fijabais en movimientos similares para llevar a cabo estas ocupaciones? Yo creo que es más espontanista, muy espontáneo. No es como lo que ocurre cuando vienen las holandesas de Holanda aquí a mostrar lo que es el movimiento Ocupa en Europa. En general se ha salido poco, o sea, a Europa la gente ha salido poco, empieza a leer los libros que antes estaban prohibidos y hay referencias por medio del ajo blanco. Un poco es lo que nos une a lo que es, pues, lo que está ocurriendo más allá de los Pirineos, pero en general se ha viajado muy poco y hay poca interrelación, aparte con la gente del movimiento libertario francés, pero ahí se da como un choque entre lo que era la vieja guardia libertaria y las nuevas propuestas libertarias que no tienen nada que ver con el sindicalismo clásico, anarcosindicalismo de los años 30, ¿no? Hay un punto de inflexión que quizás marcado por la visita de los holandeses, como decías. Sí. ¿Es ahí cuando se cambia la C de la ocupación? Sí, se crea, un poco yo creo que se ve que hay un movimiento, es decir, antes el movimiento libertario, yo creo, en ese momento de ocupaciones es muy espontáneo, muy espontaneísta, muy de, bueno, de no coordinarse, ¿no?, por los problemas ideológicos que hay entre los diferentes sectores que antes he comentado, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Fechar. Pues, 77, 78, 79. Yo creo que el 79, con el caso Scala, marca un poco el declive del movimiento libertario, el desencanto, lo que implica las libertades formales y la llegada del 82 del PSOE al poder. Uh-huh. Eso implica pues un cambio importante en cuanto a toda la movilización y un poco la represión. En el año 78-79 hay 80 presos políticos del movimiento libertario, ¿no? Entonces, pues todo eso influye mucho. Es en este año 82, en concreto, cuando viene, sí, eso quizá. Vienen los holandeses. Miguel, un poco que. Yo en el estaba ya casi en las comunas, en el campo, porque el desencanto había llegado a la gran ciudad y esa parte ya estaba con un pie en lo que luego fue el movimiento alternativo rural, que es un poco gente que ocupa en el campo y coordina cosas de vivencias para, pues bueno, para como aprendizajes diferentes de gente que es urbana y se ha ido al campo. Entonces, en ese año 82, ¿qué sucede? Que parece ser que es un punto de inflexión en la ocupación aquí en el Estado. Bueno, digamos que, como decía José Daniel, ya había cierto conocimiento de lo que pasaba en Europa. Lo que pasa es que era muy disperso. En aquella época las noticias llegaban, pues, así un poco a trompicones, ¿no? Pero es evidente que en los primeros 80 en Europa se están produciendo, sobre todo, enfrentamientos muy fuertes de los ocupas con la policía en Alemania y en Holanda. Es lo que más sale a la luz. Todas las ocupaciones que había habido antes en Francia, en Italia, en Inglaterra, también se han conocido de manera más o menos dispersa. Es decir, que las noticias van llegando aquí, pero en el periodo de la transición lo que había en España también era muchísima agitación. Estábamos en un momento pre-revolucionario, casi revolucionario. Tanto el movimiento libertario como todas las izquierdas, la clase obrera, el mayor número de huelgas casi del mundo, creo que ocurrió en España en aquella época, en aquellos últimos 70. Esto casi no se conoce, pero estábamos en un momento que mucha gente temía que hubiera una revolución o querían que hubiera una revolución, dependiendo del punto de vista. Entonces llegaban cosas de Europa, pero llegaban a cuentagotas. Y se tenía un cierto imaginario, un poco idealizado, de lo que era la ocupación en Europa y los movimientos autónomos, y era muy distinta la autonomía en Italia que un poco el hipismo que había en Inglaterra, o que la autonomía en Holanda, Suiza o Alemania, ¿no? Y esas imágenes de vez en cuando pues llegaban aquí, y llegaban por la prensa, por la televisión... Por Ajo Blanco, que era la publicación libertaria... Ajo Blanco era quizás el principal altavoz de todas estas cosas, y además sacaban los textos también de los filósofos, de los pensadores intelectuales post-68, que animaban y justificaban un poco todo este tipo de cosas, o Radio Alicia en Italia, donde había ocupaciones que llevaban a miles y miles de personas a la calle. Entonces aquí estábamos como, bueno, teníamos Ateneos, teníamos casas ocupadas, pero faltaba esa vinculación con ese movimiento que estaba ocurriendo en Europa, y poco a poco empieza a darse. La visita de estas ocupas holandesas en el año 82 va abriendo una de estas, vetas, y va haciendo que más gente empiece a pensar, bueno, pues debíamos hacer algo parecido, o esto puede ser interesante, conecta con las luchas que estamos haciendo aquí. Y la primera ocupación que se reclama un poco de esa tradición europea, autónoma, etcétera, ocurre en el año 85, aquí justo al lado, en la calle Amparo 83. Ahora se pone Cooperativa Electra en el edificio, es un edificio de viviendas en estos momentos, pero sigue conservando el mismo nombre que tenía el edificio en su momento. Esa ocupación duró muy pocos días, era de una empresa eléctrica de estas que absorbieron las grandes multinacionales. Bueno, en aquel momento no eran multinacionales, después han hecho multinacionales, estas compañías que se privatizaron, muchas de ellas que eran propiedad del Estado. Y esta fue absorbida, ¿no? Una pequeña compañía suministradora de electricidad o distribuidora. Y ahí se aprovechó ese edificio vacío para hacer la primera ocupación, que aunque era muchas de las personas que la hacían llevaban una estética muy punk, muy, muy punky, no todos eran punkies. Y además, lo bonito es que la prensa en ese momento dio un giro. Porque si hasta entonces, con los Ateneos y la CNT, pues tenía una posición un poco ambigua y tal, con las viviendas era mucho más comprensiva, con las viviendas ocupadas que había habido en Carabanchel o en otros sitios, pero evidentemente la ocupación no se hablaba de ese tema, ¿no? Aunque hubiera. Y en ese momento, la ocupación de Amparo 85, pues por lo que yo he leído, porque en aquel momento yo era muy joven, y lo que me han contado, al parecer pues causó cierta simpatía. Y las noticias que aparecieron en la prensa eran, mira estos punkis que dejan que los chicos de los colegios y los profesores vayan allí a hacer actividades, que están organizando teatro, música, y en 10 días pues hicieron una pequeña revolución. Y crearon pues una semilla de un nuevo movimiento, que hasta entonces no era un movimiento con K, digamos. Y pues ahí es un poco el germen de lo que sería luego la Asamblea de Ocupas de Madrid. Y a partir de ahí pues ya se va a ocupar otros lugares, intenta ocupar más casas. La ocupación que tiene un poco más de continuidad es Arregui y Arueg, que dura 100 días más o menos, si recuerdo bien. Y después, unos años un poco más tarde, ya en paralelo a Arregui y Arueg, en los últimos días de Arregui y Arueg, se ocupa Minuesa. Minuesa en la Puerta de Toledo, en lo que es un edificio ahora de viviendas que está justamente al lado de una comisaría. La comisaría se creó justo cuando estaba Minuesa ocupado. En los últimos años de Minuesa, que fue entre el 88 y el 94, pues no sé si fue en torno al 92 o algo así, se crea una comisaría, se instala una comisaría justo al lado del mayor centro ocupado de Madrid, del más activo, el más dinámico, el más diverso, que era un sitio fabuloso. Ese sí que fue uno de mis lugares de aprendizaje cuando era joven. Y esa comisaría pues estuvieron coexistiendo ahí durante unos años, hasta el día del desalojo, que evidentemente bueno, fue una batalla campal. Fue un desalojo duro, medio ilegal, como muchos de los desalojos que ha habido a lo largo de la historia, que siempre dicen la legalidad, la legalidad, la legalidad, pero la legalidad muchas veces no se ha cumplido. Y digamos que Minuesa pues, ya es la ocupación que más dura, la ocupación donde más cosas se hacen, donde la conexión con Europa es mucho mayor, donde la gente empieza a viajar más a Italia y a Alemania y a intentar imitar también, aunque imitar o adaptar o decir, inspirarse, en cómo los centros sociales y los movimientos autónomos pues se dedican a hacer más cosas que ocupar edificios, pero ocupan edificios como una de las principales infraestructuras para hacer llevar adelante otro tipo de luchas sociales, ¿no? Y desde esa ocupación de Minuesa, poco a poco nos acercamos hacia los 90, como comentas, hacia el 94, en un contexto en el cual los colectivos de Madrid, buena parte de ellos y sobre todo los sectores ocupas, se organizan en torno a lucha autónoma. ¿Cómo es el impacto de lucha autónoma en el movimiento ocupa y qué es lo que cambia cuando pues pasa a existir esta coordinadora de colectivos? Bueno, esto es un tema que queríamos tratar en el libro e invitamos a varias personas para que hablaran de ello, porque fue un tema muy controvertido. De hecho, es que ocupaciones hubo. Minuesa, por ejemplo, sí que fue un núcleo que nutrió a mucha gente de lucha autónoma. Pero es que hubo muchas ocupaciones en otros barrios de Madrid, en Móstoles, en Vallecas y en Tetuán. Es decir, la ocupación empieza a extenderse a partir de los años 80. Y de hecho el periodo de mayor crecimiento de las ocupaciones, aparte del que ha habido después del 15M del 2011, fue en esos años. Fue entre, no los últimos 80, sino los 90. En la década de los 90, pues prácticamente hasta el 97, 98, un poco después de que se aprueba el Código Penal en el 95. Hay un crecimiento extraordinario de ocupaciones. No todas las ocupaciones se vinculan con lucha autónoma. De hecho, lo que argumenta casi todo el mundo es que la mayoría no se vinculan con lucha autónoma. Pero lo que sí es curioso es que lucha autónoma es una organización muy potente, es una organización que tiene también su inspiración en los movimientos autónomos europeos y que la mayor parte de gente que está en lucha autónoma, muchos de ellos y de ellas, sí que participan en las ocupaciones y sí que consideran la ocupación como una de las luchas centrales. También el antifascismo, la inmigración, las luchas estudiantiles, contra la precariedad laboral y las ETTs en aquel momento, las empresas de trabajo temporal, pero la ocupación es importante para la lucha autónoma. Y de hecho, la mayor virtud que tiene lucha autónoma, o el defecto, porque según el punto de vista que se adopte en el libro, aparecen muy bien los distintos puntos de vista sobre lucha autónoma, era que produce discurso, produce organización, genera, digamos, unas ciertas infraestructuras políticas que otras ocupaciones no tenían. Y por lo tanto, genera una referencia política que en aquel momento no existía. Por eso en el libro le hemos dedicado cierto espacio a esto, pero no significa que fueran el colectivo hegemónico en las ocupaciones y nada parecida, sino que tuvieron una capacidad intelectual y política que ha sido muy prolífica y muy virtuosa en cuanto a que ha dado lugar luego a muchas otras derivas y proyectos que surgieron de una vez que se disolvió, ¿no?, al cabo de unos 10 años más o menos de trabajo. Me gustaría un poco apuntar que el momento histórico, en 1994, España entraba en la Comunidad Económica Europea y empiezan a subir el precio de la vivienda de una forma espectacular. Con lo cual, ¿qué ocurre también? Que los locales empiezan a subir de una forma impresionante y una forma no política, sino también de reivindicación frente a lo que está ocurriendo con la vivienda. Ocurre con la vivienda y con no solamente política, o sea, tiene un componente político, pero también tiene un componente de lo que está ocurriendo en Madrid, con el que sube espectacularmente el precio de la vivienda y deja cantidad de las clases trabajadores, de los trabajadores y trabajadoras, fuera de poder alquilar o adquirir un piso para poder vivir. Sí, eso sobre todo ocurre a finales de los 80, principios de los 90. Ahí la primera burbuja especulativa inmobiliaria en Madrid es gordísima. La entrada en la Comunidad Económica Europea por aquel entonces es en el 86. Pero precisamente por esa entrada se abren las fronteras al capital internacional y, según distintos estudiosos, pues eso genera la primera burbuja. Hay muchísima inversión inmobiliaria, los precios son baratos, el problema de la vivienda no era muy grave hasta entonces en Madrid, había más o menos acceso, había mucho más problema de locales sociales y de espacios, sobre todo en el centro, ¿no? Pero desde entonces, desde finales de los 80, hay una crisis enorme, se necesita vivienda social, la vivienda social está cayendo en picado, ya no se suministra vivienda social barata y asequible, hay operaciones de transformación inmobiliaria urbanística, como la operación de las vías del tren que estaba justo al lado de Minuesa, toda la operación del Paseo de Delicias, el Pasillo Verde se llamaba, y ya sabéis en qué ha dado lugar, pues un montón de urbanizaciones privadas, cerradas y bastante caras, ¿no? Pero en aquel momento aquella era una zona más o menos asequible, una zona de clase obrera. Bueno, todas esas transformaciones que empieza a vivir Madrid de una manera tremenda y acelerada, que se unifican en torno al año 1992, igual que pasa en Barcelona, Sevilla y en otros lugares, con los Juegos Olímpicos y toda esta apertura a Europa y al capital internacional, pues hacen que evidentemente las necesidades de espacios y de viviendas empiecen a aumentar. Con lo cual la ocupación, aparte de su impulso político e ideológico que tenía originalmente, empieza a introducir mucho más las cuestiones de vivienda, las cuestiones de empleo y precariedad laboral y las preocupaciones por el modelo de ciudad que se tiene. Y es verdad, como tú dices, que eso alimenta también y refuerza mucho más las cosas. Está el movimiento de insumisión también, que no debemos olvidar que era el movimiento social, que igual que ocurrió con el movimiento vecinal en la transición, han sido movimientos desde el punto de vista global en el mundo que han sido extraordinarios, han conseguido cosas fabulosas. En este caso, casi poner de rodillas a varios gobiernos para que al final el servicio militar obligatorio desapareciera. Y esta lucha, la lucha por la insumisión al servicio militar obligatorio, encontraba en las ocupaciones el mejor lugar de expresión. Es donde más se podía ir a reuniones, donde más organización había, etc. Luego había varias tendencias dentro de la lucha por la insumisión y algunas ocupaciones como Minuesa pues tenían una de esas tendencias, ¿no? Pero sí es verdad que se retroalimentaba mutuamente. O sea, que hay una eclosión de movimientos, de luchas, de motivos, y que las ocupaciones pues encuentran un caldo de cultivo fabuloso para crecer. La reestructuración de los barrios, los movimientos sociales más o menos radicales que hay en aquel momento y los propios impulsos de las nuevas generaciones de activistas. El desarrollismo que impulsa Felipe González con sus políticas implica pues eso, que hay una especulación en los barrios, sobre todo en Madrid como capital del Estado, y que se den unos enfrentamientos potentes de los movimientos sociales, que ya había habido un reflujo, quizá en ese momento hay un reflujo, pero empieza la guerra de, por ejemplo, con todo el movimiento que hay contra la primera guerra de Irak. En el 91. Implica pues es lo que tú estás comentando, una eclosión otra vez de los movimientos sociales. Y en el 94 se organiza la contracumbre, una de las primeras contracumbres frente a eventos globales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 50 años basta. Se organiza en Madrid y la organizamos desde Radio Carcoma, desde distintos colectivos de autogestionados, ecologistas, y eso fue también un fenómeno que animó mucho a la coordinación de luchas distintas y que los centros ocupados sirvieran también para estas luchas. Y cada uno de ellos iba planteando pues también sus la dimensión o el radio que podían abarcar, que yo creo que en aquella época muchos de los centros iban más allá del barrio, pero evidentemente había casas ocupadas que solamente pues miraban un poco lo que pasaba en su barrio, ¿no? Y en ese contexto, pues cuando el Estado se relaciona con las ocupas, lo suele hacer mediante desalojos y se va armando también una estructura legal específica en torno a la ocupación que no existía, pues era un fenómeno nuevo, y se hacen leyes ad hoc para tratar de penar a la gente que participa de este movimiento, que ocupa edificios, ocupa viviendas o inaugura centros sociales. ¿Cómo afecta la legislación y cuáles son estos cambios que se han ido dando a lo largo del tiempo? De forma resumida, ¿cuál es la tendencia a la hora de establecer, si hubiera un vector de cambio, hacia dónde se ha dirigido el discurso del poder en torno a la ocupación? A mí ese tema me gusta mucho y es verdad que tiene muchas sutilezas legales, pero lo más fascinante a la hora de explicárselo a cualquiera que no conozca mucho esta cuestión es las leyes, y sobre todo las leyes penales, las leyes que consideran que es un crimen que atenta a lo más esencial de una sociedad, al valor más esencial, son arbitrarias, es decir, cambian. Y no es porque la sociedad lo demande, sino por los que gobiernan, son los que deciden qué tipo de código penal tiene que haber en cada momento, ¿no? Y en este caso, la ocupación es un ejemplo clarísimo. Hasta el año 95 la ocupación no era un delito, no era un crimen, no atentaba contra nada, contra ningún valor esencial, igual que pasaba en muchas legislaciones en otros lugares del mundo. Era una falta, porque evidentemente utilizas una propiedad que no es tuya. Igual que si siempre utiliza este ejemplo, indica el abogado que nos ha ayudado muchas veces en las ocupaciones, si entras en un coche que no es tuyo, pues no estás cometiendo un delito, estás cometiendo una falta, estás aprovechándote de la propiedad de otra persona. Y bueno, pues esa otra persona, si lo quiere recuperar, pues irá a la policía o al juez y dirá, oye, que echen a esta persona de este lugar que es mío, ¿no? pero eso no constituye que estés intentando cargarte los pilares de la sociedad, etc. Desde el punto de vista ideológico de quienes ocupábamos, sí que pensábamos, sí, sí, estamos intentando acabar con el derecho a la propiedad para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda y a un local en condiciones asequibles y que todo el mundo nos lo podamos permitir, que no esté repartida tan mala la propiedad, ¿no? Pero hasta entonces, digamos que ese hecho de utilizar un edificio que estaba vacío, que nadie quería hacer nada con él, que muchas veces estaba en ruinas y era un peligro, pues era algo positivo. Y era algo, bueno, pues positivo entre comillas para nosotros. Pero era algo que simplemente era una falta administrativa o civil y que se resolvía por ese tipo de juzgados. En el año 95, el gobierno socialista, y por consenso de todas las fuerzas parlamentarias, aprueba un nuevo código penal en el cual la insumisión y la ocupación se convierten en delitos. Cosas que hasta entonces no eran delitos, que eran simples faltas administrativas o civiles, se convierten en delitos que pueden ser penalizados con multas o con cárcel incluso, en caso de que no se paguen las multas o en caso de que haya antecedentes. Eso es un cambio brutal y es una persecución a una generación completa de activistas y a una actividad política determinada. Eso es arbitrario y eso, pues yo creo que todavía estamos a tiempo de demandar que se descriminalice algún día esto y volvamos a una situación anterior, que no tengamos por qué enfrentar ese tipo de amenazas y de violencia que supone que puedas ir a la cárcel por ocupar, utilizar un espacio que está abandonado, darle vida y hacer allí actividades sociales o vivir en él si es que así lo necesitas, ¿no? La cuestión es que eso da lugar y desata toda una criminalización y una persecución del movimiento de ocupación con más apoyo legal, con más resortes. Los jueces y las juezas pues deciden mucho antes los desalojos, incluso desalojos cautelares, antes de que todo el procedimiento jurídico se haya desarrollado. Y claro, se entra en una situación de indefensión. Lo más gracioso, y a mí me parece que es un aprendizaje muy interesante de lo que ocurre, es que en esos primeros años, después del año 95, las ocupaciones no desaparecen, sino que siguen creciendo. Se sigue ocupando. Se ocupa mucho, pero también se desaloja mucho. Y eso acaba pasando factura. A principios de los 2000 hay un cierto declive del número de ocupaciones en casi todas las ciudades, excepto Barcelona quizás, y se nota. Pero durante unos cuantos años la reacción del movimiento de ocupación es un contraataque. Y de hecho es cuando es más famosa la ocupación que nunca. Y también es cuando la ocupación recibe más amenazas y más criminalización por otras razones, como una asociación al terrorismo de ETA o cosas así. Se empieza a sacar en los medios de comunicación que los etarras se ocultan en los centros ocupados, que Jarray viene a dar cursos a Madrid y cosas así, ¿no? Y eso pues acaba llevando a alguna gente a la cárcel y cosas parecidas, pero va contribuyendo a minar la imagen social que hasta entonces se había ganado la ocupación, digamos, que iba haciendo como generalizando, familiarizando a la gente con una situación que era más o menos positiva y de construcción de movimiento social, ¿no? Y para terminar, porque nos encanta, pero creo que cualquiera puede acercarse a leer Ocupa Madrid, esta crónica desde 1985 hasta 2011 de la ocupación. Sí que me gustaría preguntarte algo que bueno, pues que se escribe justo cuando termina el libro, y no sé qué reflexión tenéis acerca de la importancia de la ocupación, de los centros sociales, de esos espacios liberados en las luchas que vendrían pues a partir de 2011, ¿no? En todo lo que se ha conformado desde el 15M, desde el famoso 15M, con las acampadas, con esa colectivización de una plaza pública, que era un poco sacar las ocupas a la calle. ¿Qué influencia ha tenido y cómo se ha relacionado el movimiento Ocupa con estos nuevos movimientos que tanto deslumbraron y que tan poco se comprendió cuando se estaban dando? Muchísima, muchísima. El ciclo de luchas que se abre el 15 de mayo del 2011 hace que la ocupación adquiera la legitimidad que nunca antes había adquirido, que más gente comprenda lo que es la ocupación, que más gente ocupe, que muchas asambleas populares con nuevas generaciones de militantes y de activistas anticrisis, digamos así en términos generales, empiecen a considerar que el ocupar edificios para su asamblea popular, ocupar casas para la gente que se están echando de sus casas, es la cosa más legítima del mundo. Nunca habíamos vivido una cosa así. Y eso hace que mucha gente que militaba en el movimiento de ocupación pues se pase a militar a la PA o se pase a militar a las asambleas populares, y que haya una transmisión de aprendizajes, de experiencias, extraordinario. Y el número de ocupaciones se multiplica, pues no sé, es por 6 o por 10, pero bueno, pasamos de ocupaciones públicas, porque ya las ocupaciones invisibles de casas son incontables desde el año 2011. Hay barrios donde puede haber miles de ocupaciones de viviendas, ¿no? Entonces, digamos que también la experiencia es el asamblearismo, el horizontalismo, la autogestión, la preocupación por el feminismo, la solidaridad con los inmigrantes, todo esto también se transmite. Y esto es lo positivo, porque cuando surgen ocupaciones neonazis como esta que ha surgido recientemente, la gente sabe distinguir qué era la contribución de un movimiento de 30 años o de 20 y tantos años construyendo autogestión y qué es lo aberrante que producen estos casos aislados de ocupaciones nazis que no tienen nada que ver con el movimiento de ocupaciones, por ejemplo, ¿no? Haremos una llamada para continuar con el programa, pero os animamos a estar por aquí y participar si queréis, y muchas gracias por este rato. A vosotros. Gracias. Ocupamos una casa que era solo de mujeres, que se llamaba Macharra. En Mari Macharra se llamaba a las chavalas así muy atrevidas, muy descaradas. Nos juntamos 8 mujeres, era poner lo que teníamos en común y saber que esa solidaridad pues sirve para poder vivir, que eso existe. Hay un debate pues muy interesante. Estamos experimentando un montón de cosas nuevas, unas formas de vida nuevas. Estamos hablando de que el trabajo es alienante y de que hay otras formas de buscarse la vida sin dejarte la piel en el asunto. Estamos hablando de cosas que otra gente no habla, ¿no? Y no estamos hablando de lo nuestro, ¿no? Cuando realmente tenemos pues unas circunstancias pues jodidísimas, ¿no? Y de ahí salió un poco la idea de, bueno, pues vamos a ocupar una casa porque queremos ver cómo funcionamos nosotras, entre nosotras. ¿Cómo somos capaces de crear comunidad? Lo que les molesta es que no pueda meter el morro, ¿no? Al final, que les molesta que nosotros tengamos más capacidad que ellos, ¿no? Desde las instituciones, desde los técnicos, ¿ves? De gestionar nuestras vidas. Ellos lo que quieren es meter el morro y sacar rentabilidad de todo, de hacer negocio, ¿no? Del ocio, hacer negocio de la gestión, de la educación. Y les fastidia que nosotros, pues, por ejemplo, podamos tener unas fiestas populares en las que la gente se lo pasa mucho mejor que con ellos, o que montemos conciertos o talleres, o que nos estemos desarrollando o formando como personas en espacios librados donde ellos no pueden meter la mano, ¿no? Eso es lo que les molesta, que nosotros seamos realmente autónomos y que no les necesitemos. Este audio que acabamos de escuchar está extraído de Ateak Zabalduz, Abriendo puertas, largometraje documental que pretende abrir las puertas ante la realidad del mundo ocupa en Euskadi. Al otro lado del teléfono tenemos a Juanmi Gutiérrez, director del documental. Buenas tardes, Juanmi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Este documental qué puerta abre? Bueno, lo primero que abre es la propia puerta mía. Es decir, yo soy una persona, pues como todos los de mi generación, yo tengo ya casi 70 años, todos los de mi generación tenemos hacia el movimiento Ocupa pues una serie de prejuicios que nadie se ha ocupado en desmontar, ¿no? Hasta que ellos mismos, pues por una serie de casualidades, te abren las puertas de sus casas y entonces descubres un mundo nuevo y un mundo absolutamente fascinante y que, bueno, que replantea un poco los principios por los cuales nuestra sociedad bien pensante se ha regido durante mucho tiempo. ¿Y cuáles son? Entonces, claro, ahí abrí, entré dentro, me abrieron ellos las puertas, yo también les abrí las puertas de mi propia experiencia y, bueno, se produjo un diálogo de lo más fructífero. Uh-huh. ¿Y cuáles son las realidades que nos enseña este documental? Bueno, que por encima de los estereotipos, como puede ser la violencia, las drogas, todas aquellas cosas que se ha ligado de manera bastante gratuita a las ocupaciones de casas, pues se encuentra alguien, una serie de gentes que lo que buscan es hacer una vida completamente distinta, basada en principios distintos, en donde primeramente uno de los principios sacrosantos, que puede ser el principio de la propiedad privada, se desmonta, y lo que prima, por ejemplo, es el derecho a la vivienda, el derecho a ser autónomo, el derecho a tener una casa, ¿no? Y bueno, entre otras muchas cosas, bueno, van desmontando nuestra sociedad tal y como está hecha. Entonces, claro, en el momento en que pones una cuña en contra del capitalismo, que es básicamente lo que está dirigiendo nuestra sociedad, pues te empiezan a cambiar los valores, ¿no? Y creo que ellos son, bueno, tienen una dosis de utopía muy grande y son un testimonio de que hay otra vida y que se puede. ¿Qué diferencias has encontrado entre las experiencias de ocupación en Euskadi y las del resto del Estado español? Bueno, más que diferencias entre las el estilo de los ocupas en Euskadi y el resto del Estado español, he encontrado diferencias en la época en que los ocupas empiezan a entrar en las casas. Los ocupas de larga duración, es decir, aquellos que entraron en los años 70, en los años 80, tienen una mentalidad y una ideología muy diferente a los que están entrando hoy en día. Los antiguos eran muy ideologizados, tenían una mentalidad anarquista claramente, y bueno, tenían unos principios muy sólidos de ideología. Los que entran actualmente tienen también principios, pero son muy diferentes, muy ligados a la práctica cotidiana, de la falta de casa, de la falta de oportunidades, etcétera. No hay ninguna ideología de tipo anarquista, o por lo menos la influencia de la ideología es mucho menor que con respecto a los antiguos. Y ahí sí que he notado bastante diferencia, mucho más que la ubicación, digamos, territorial. Juanmi, en el documental aparecen algunas mujeres que hablan de la experiencia del Marín Macharda, las que oímos en el audio de introducción. ¿Cómo queda reflejado el espejo el aspecto de género en el movimiento Ocupa de Euskadi? Bueno, hoy en día las diferencias de género, las últimas ocupaciones prácticamente son mínimas, se acepta a la mujer con igualdad de derechos, de igualdad de obligaciones, pero hace unos años estaba mal visto, porque este audio relata una experiencia que data de los años 80. Entonces, en los años 80 todavía había esa concepción de que las mujeres solas en una casa eran sospechosas porque se les trataba de lesbianas, se les trataba de insolidarias, se les trataba de una serie de cosas. Bueno, los mismos ocupas. ¿Y qué decir de los que no eran ocupas, pero que eran vecinos, que vivían alrededor, que veían con muy malos ojos a las mujeres ocupando una casa? No solamente, o sea, se veía con malos ojos que se ocupara una casa hombres o mujeres, pero se veía muy mal que solo mujeres ocuparan una casa. Y verdaderamente esa experiencia ellas lo pasaron horrible, porque además tuvieron las narices de, cuando les echaron de la primera casa donde estaban, irse a ocupar un antiguo cuartel de la Guardia Civil que estaba en el pueblo de Oiartzun. Y claro, para el que conozca un poco la situación que vivía Euskadi en aquellos años, un antiguo cuartel, aunque estuviera vacío, de la Guardia Civil, era como una especie de casa maldita, ¿no? Y verdaderamente ahí se les trató como apestadas. También en el documental aparecen pues la temática de las radios libres como Chinchilí y Ratia. ¿Qué relación viste entre el movimiento Ocupa y las radios libres? Sí, para mí, en la película creo que se refleja bastante bien, la casa Ocupa es una especie de universidad de vida. Ahí la gente aprende unos valores, aprende una manera de vivir la vida en sociedad, en comunidad, muy diferente a la que tenemos. Y dentro de esta universidad de vida surgen una serie de iniciativas que van en la misma dirección, que aunque no dependan directamente de las casas ocupas, pero sí dependen de la formación que se ha chupado, que se ha vivido en la calle de casas ocupas. Y entre ellas están, por ejemplo, todas las huertas autogestionadas, están las radios libres, están toda una serie de escuelas también alternativas, toda una serie de iniciativas que de alguna manera funcionan gracias a que hay una mentalidad muy concreta que se ha mamado en las casas ocupas. ¿Y qué es lo que realmente más te ha marcado a la hora de realizar este documental? Bueno, a mí ha sido abrirme la mente. Yo no es el primer documental que hago. Yo llevo ya 14 largometrajes documentales y me voy acercando poco a poco a colectivos. Son documentales pequeños, muy cercanos a mi realidad, pero cercanos a mi realidad, lo cual no quiere decir que yo la conozca antes de entrar en el documental, sino que es gracias al documental que me voy imbuyendo de esa realidad con la que me cruzo diariamente, pero que la miro de lejos o la miro con una cierta prevención, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a esta dinámica, pues voy conociendo lo que es la casa Ocupa, y he quedado verdaderamente entusiasmado con esta mentalidad. Y sobre todo he encontrado que estos jóvenes de hoy en día, que están entrando en casas ocupas o que hace 30 años entraron, están recuperando ideologías que la historia ha ido arrumbando a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, ideologías anarquistas que eran verdaderamente muy potentes en la época de la Guerra Civil, y que la victoria de los que ganaron esa Guerra Civil no solamente las destrozó, sino también las dejó olvidadas, pues no están tan olvidadas, sino que han pervivido en la memoria de la gente, y hay gente joven que las está recuperando, y gracias, bienvenidas sean, ideologías libertarias, básicamente. ¿Dónde podríamos ver ese largometraje, Ateak Zabalduz? Bueno, ha hecho ya un recorrido bastante importante por diferentes lugares, entre otros Madrid también, pasó en Madrid en una ocasión, pero vamos a ver, en la red está en distribución libre tecleando la página web de la película, es decir, www.ateakzabalduz.com. Tecleando eso tenéis la película completa, con subtítulos en castellano para aquellos fragmentos que están en euskera, y vamos, está de circulación libre, la gente se la puede apropiar, puede cambiarla, puede hacer lo que quiera con ella. ¿Hay algo que te gustaría añadir? Que me parece muy importante es la actitud esta de acercarse a grupos que, pues no, que los ves día a día cerca tuyo, pero que, bueno, que no los conoces, o que, y no solamente a través de un documental o de una película, sino a través simplemente con el contacto, el saludo, el interesarse por lo que piensan, las motivaciones que tienen. Y yo creo que eso es una actitud básica de humanidad y de crecimiento. Pues, Juanmi, muchísimas gracias por contestar a nuestras preguntas. Y ha sido un placer. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Vale. ¡Esto no se ha terminado! hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, tematizado sobre la ocupación, el 100% de su contenido. Sí. No tenemos tiempo para más, nos vamos, ha sido un placer. No sé si Miguel quieres añadir alguna cosita antes de cerrar. Nada, nada, decía que estaba muy emocionado por escuchar estas canciones de Tiempos A y que me alegro mucho que, pues que sigáis apoyando desde Radio ELA las ocupaciones, que son cada día más necesarias, pase lo que pase en otros ámbitos. Un detalle, bueno, si no lo saben los oyentes, que sepan que esta emisora nació el 1 de mayo de 2008 en el Palacio Social Ocupado y Autogestionado Malaya, del que hablábamos en la introducción al principio. Y cómo vivíamos, mucho mejor que de alquiler. Y cuánto pelo había. Hasta el próximo miércoles. Chao. Chao.